hoy a las 11 de la mañana se va a hacer una asamblea en el corralón de la ciudad de Cosquín, del municipio de la ciudad de Cosquín, donde los trabajadores van a estar debatiendo con seriedad la decisión intempestiva del intendente en funciones Gabriel Musso, que ya, bueno, ha perdido las elecciones y ya será un intendente saliente en pocas semanas, en pocos meses, quizá no tan pocos, dentro de 6 meses, cuando tenga que entregar el mandato el 10 de diciembre. Pero ¿qué ocurre? Es que el señor Musso, en este momento previo a dejar su gestión, decide nombrar y enviar a planta permanente a 50 trabajadores, entre ellos 10 funcionarios municipales, algunos contratados. Cuando hay gente que lleva años esperando el pase a planta, el intendente Musso decide favorecer quizás a alguno de sus amigos, de sus sectores más cercanos. Por esta razón, es que hoy se va a hacer esta importante asamblea en el Obrador, en el corralón del municipio, y mañana y esta tarde a las 18:30 se va a hacer una conferencia de prensa de todas las fuerzas políticas manifestando sobre esto que preocupa al vecino de Cosquín, porque saben que el municipio está en una situación muy complicada desde lo económico, como para además estar ampliando la planta permanente de manera intempestiva, de manera sorprendente, solamente para pagar favores políticos. El intendente Musso, que se limitó a hacer su campaña haciendo favores a los amigos, nombrando amigos, favoreciendo a uno que otro con promesas de trabajo en el municipio, con beneficios de distinto tipo, utilizando las arcas municipales, y esto es lo que genera indignación. Vamos a conversar ahora con el señor Elvio Ferreira, secretario de la Asociación del Sindicato de Empleados Municipales de la ciudad de Cosquín, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Elvio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Juan Jacob de Radio Panamericana lo saluda. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Estimado, bueno, es noticia lo que está pasando en Cosquín, esta decisión del intendente Musso de transferir a planta permanente a 50 trabajadores. Eso es lo que nos ha llegado como información. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo lo analizan ustedes desde el Sindicato de Municipales? Como una total falta de respeto, violación al estatuto del empleado municipal, porque empecemos porque los 51 empleados son empleados de esta gestión, han violado el estatuto porque los han tomado fuera de la categoría de inicio de cada uno en la agrupación a la que corresponden. Calcula que hay gente de que tendría que haber entrado en categoría, ponele 12, 13, 14, y han ingresado con la categoría 20, 22, 24. O sea que el próximo intendente, cuando venga a cumplir con sus funciones, va a encontrar de que no es el único que tiene categoría 24, sino que ya tiene uno de antes. Esta situación no suele ser normal cuando los intendentes se van, tratar de instalar en planta permanente a quienes han sido cercanos a su gestión. ¿Esto no es algo que suele ocurrir o lo ve como algo novedoso, estimado Elvio? A esto sí, porque ha habido administraciones que han dejado gente en planta permanente, pero gente que venía trabajando de antes. Claro. En este caso, nuestro sindicato confeccionó una lista de 44 personas, de las cuales han quedado 3. Uno de ellos con 25 años de antigüedad como contratado. Así que ya estaría como en 5 años en condiciones de jubilarse y está como contratado. Uno de esos ha quedado, uno de los compañeros ha quedado, y 2 compañeros más también que tienen uno 11 años y el otro como 16. Pero después los otros 41 tienen de 8 años para arriba. O sea, de que eran gente de la administración anterior, que no han sido tomados en cuenta, excepto estos 3. Todos los demás, gente de esta administración, jefes, coordinadores, directores, secretarios. Claro, funcionarios. Tenemos funcionarios directamente, secretario de Desarrollo Social, secretario de Economía. ¿Y en qué puesto van a entrar? ¿Un secretario de Desarrollo Social en qué puesto puede ejercer si es que tenía un cargo político a la hora no de trabajar. No tengo ni idea, por la categoría en la que lo han tomado no tengo ni siquiera ajá. idea qué funciones van a desempeñar después, porque por la categoría tendrían que ser jefe. Claro, claro. Es la claro. misma categoría que van a tener los jefes de planta política de la próxima administración. En general, estimado Elvio, ¿cómo está el municipal de la ciudad de Cosquín? ¿Qué nos puede contar? Nosotros estamos con esta administración, hemos sido avasallados en varias oportunidades. Porque cuando se declaró la pandemia, con un decreto nacional que prohibía disminuir sueldos, suspender, echar a gente, nosotros hemos tenido durante un año y medio el descuento de una hora diaria. Ajá. Que nos provocó la caída de los haberes, porque por lo tanto se modificó el haber municipal. Y durante un año y medio aproximadamente tuvimos un descuento de una hora diaria. Ajá. O sea, de que eso nos perjudicó, estuvimos cobrando menos. Está bien, había una emergencia a nivel nacional, pero también había un decreto que no se podía modificar los haberes, ni echar a personas, nada por el estilo. Por supuesto. Y fuimos vulnerados. Y hoy por hoy estamos consiguiendo aumentos como para igualar la suma de inflación, pero no la acumulada. O ajá. sea, de que nuestro sueldo ha ido decreciendo en comparación a la inflación acumulada de todo el tiempo. Claro. Porque nosotros tomamos, poner en este momento, 34% sin la inflación de este mes, pero el acumulado nos da como 50 y pico. Y hemos conseguido nada más que un 40% de aumento para el primer semestre. Ahora estamos tratando de sentarnos para poder solucionar las paritarias del segundo semestre, pero se está dilatando el tiempo cuando en el convenio que firmamos se decía de que nos reuníamos los primeros días de junio. Hasta ahora nos han pasado la reunión que teníamos para hoy, para el día viernes 16, así que, y no sabemos qué es lo que vamos a poder conseguir para el segundo semestre. Sí, un 40% de aumento con el 100% de inflación que marcó el INDEC para este año es una risa. Exactamente. Ahora tenemos que ver qué es lo que podemos conseguir para el segundo semestre. Pero el haber del empleado municipal en Cosquín está por muy, muy por debajo de algunas otras localidades cercanas que tenemos. Yo tengo 37 años de antigüedad. Tengo la categoría 20 porque le he ido acumulando con antigüedad, y en este momento mi sueldo es de, con el título y una adicional de riesgo que tengo porque trabajo en una oficina que es del cementerio, uh-huh. 230 mil pesos. Claro, una de las categorías más sí. altas. ¿Cuánto cobrará un contratado de la categoría más baja entonces? Sí, a eso me iba a referir justo. Y está más o menos hoy con la poca antigüedad, porque ya fuimos vulnerados con nuestro estatuto y se nos redujo el 5% acumulable anual de antigüedad, se lo bajó en otra administración al 2.5%. O sea, de que un empleado va a tener que entrar a trabajar en planta permanente, un hombre a los 25 años, para llegar a los 65 con el 100% de adicional de antigüedad. Claro. Y bueno, los chicos de mantenimiento, los chicos de maestranza, están cobrando 130, 140 mil pesos mensuales. ¿Me entendés? No entonces, es nada. Muy por debajo. Exactamente. Y todavía gente que está trabajando y es, de acuerdo a la canasta básica, pobre o indigente. ¿Y todavía el intendente tiene recursos para pasar a planta a funcionarios públicos con la categoría más alta? Es decir, que los recursos... Según ellos dicen que sí, que con los que se han jubilado, los que han tomado el retiro anticipado, los que han fallecido, porque hemos tenido varios compañeros fallecidos, dice que ellos tienen en este momento para cubrir vacantes. Pero yo creo que no en la categoría en la que los van a poner, ¿entendés? Entonces, no sé, ahora tendrán que ver los de la administración que viene, a ver si están dentro de lo que era el presupuesto antes del pase de planta permanente, porque eso van a tener que verlo. Tenemos mucha gente que está becada, ¿entendés? Becada claro. de años, porque claro. la beca supuestamente es un plan para poder capacitar a la gente mientras... para que entre dentro de lo que es el sistema ponen de 6 meses, un año, sí, pero sí. Hay gente que tiene 4, 5, 6 años, hay gente que le han sacado la beca con 6, 7 años y lo han dejado sin laburo. Claro, claro. Entonces son muchas las cosas que han sufrido los empleados. La otra vuelta se fue un camión de la basura, se cayó a la banquina, también llegó la noticia. Sí, hemos, justamente nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes. Se dio vuelta un camión porque se paró y cuando se empezó a volver para atrás no le funcionaron bien los frenos, así que lo quisieron cruzarlo en el camino y se cayó en una bajada, lo dio como 2 o 3 tumbos. Los chicos, uno salió con fractura del codo, el otro con un golpe muy fuerte en el hombro, y el otro, bueno, por golpe y magulladura, gracias a Dios, no fueron despedidos por el camión, porque si no, a lo mejor hubiéramos tenido una desgracia más grande. Y anteriormente eso, falló el hidráulico del camión, del hidroelevador, y gracias a Dios lo pudieron apoyar contra el poste, porque si no, se hubiera venido abajo con el chico que estaba en la canasta haciendo unos arreglos en una luminaria. Que ¿cómo ahí puede este camión, ser que pedimos, se quede... que, pedimos que... ¿Cómo puede ser que un camión que lo manden a arreglar? Sí, sí. Pedimos que lo manden a arreglar con una empresa que se dedique pura y exclusivamente a los arreglos de los hidráulicos de ese tipo de camiones, porque estaba siendo reparado en un taller y lo hacían parches, ¿me entendés? Y queríamos la certificación de que había sido arreglado, de que había sido visto por una empresa que se dedica a eso, porque eso te lo certifican, y cualquier cosa tenés un seguro, porque si no, de lo contrario, estamos a ver después que sea a cargo la RT o cosas por el estilo, porque estaba en malas condiciones. Entonces hemos tenido una serie. El otro día también hay otro vehículo que también se quedó sin freno. Entonces, por eso te digo de que hemos sufrido varias cosas, pero lo ideal para ellos es que el camión o el vehículo o la gente salga a trabajar. ¡Qué bárbaro! Estimado Elvio, van a resolver. Nos decían que va a haber una asamblea hoy. Esa información nos llegó, sí. No sé si es así. A las 11 vamos a hacer una asamblea, porque supuestamente era porque íbamos a tener una audiencia con el intendente para ver las paritarias del segundo semestre, pero ahora la dilataron y la pasaron para el día 16. Entonces, lo mismo, vamos a hacer una asamblea, porque esto que ha sucedido con los decretos estos de nombramiento, violando otra vez, como te decía, el estatuto del empleo municipal, porque no están dentro de las agrupaciones, las categorías de inicio dentro de lo que es la planta permanente. Entonces vamos a tratar el tema. Bien, y podría resolverse. ¿Podrían resolver alguna acción de fuerza, alguna medida de fuerza? Y en eso estamos. Hay mucha gente que está desconforme. Nosotros lo que no queremos tampoco es perjudicar a la gente de Cosquín, no brindando los servicios muchas veces, ¿viste? Pero se ha tenido muchas veces en cuenta eso, porque no queremos que la gente de Cosquín después se nos oponga en contra. Queremos que se sume al reclamo nuestro. Pero si tenemos que llegar a la medida de fuerza, lo vamos a tener que hacer, porque vemos que del otro lado hay una postura muy muy dura, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy arbitraria, en contra de lo que nosotros solicitamos o le pedimos. Claro. Porque nosotros pedíamos consensuar para poder tomar a esa gente que venía de otras administraciones. Y como esa gente esperó para poder llegar a la planta permanente, bueno, si ellos querían dejar gente en el último locazo, que esperen como esperaron los demás. Y sí. Que se cubran vacantes a medida que se vayan produciendo. Por Pero supuesto. No podés nombrar 51 personas con las categorías que han sido nombradas cuando ya te faltan 4 o 5 meses para que cambien la administración. Estimado Elvio, ¿tuvo oportunidad de conversar en estos días con el futuro intendente, con Raúl Cardinali, sobre este tema? Sí, estamos en eso. Esta tarde hay una conferencia de prensa, sí, con los candidatos que hubo en las últimas elecciones. Nos han invitado a la conferencia de prensa esa, que se va a realizar en el Hotel Las Vegas de Cosquín, uh-huh, a las 6:30 de la tarde, porque ha habido, en ese sentido, ha habido un... ¿cómo se llama? Una opinión en conjunto de todos los candidatos en repudia de este accionar. Así que esta tarde está la reunión esa, donde se han comprometido los candidatos a intendentes de la elección pasada a estar presentes. Así que dentro de todo ha habido un acuerdo para ponerse de acuerdo y estar reunido y comunicar a la ciudadanía de Cosquín cuáles son los hechos y ver si pueden firmar un acuerdo o lo que sea contra de lo que está pasando en Cosquín. Estamos conversando con Elvio Ferreira del Sindicato de Empleados Municipales de la Ciudad de Cosquín. Estimado Elvio, muchas gracias por su tiempo. Vamos a tratar de seguir de cerca. No, yo les agradezco porque es bueno, porque la gente tiene que tomar conciencia sí. De una cosa, que tenemos en el poder lo más importante que puede tener el ciudadano, que es el poder del voto. Así es. Acá ya se fue un intendente por una revocatoria. Acá hubo también un voto castigo. Sí. Pero también tiene que entender la ciudadanía que cuando las administraciones no responden al pueblo, a los beneficios del pueblo, también puede agarrar y solicitar una revocatoria a través de la junta de firmas y solicitarlo a través de la junta electoral. O sea, no tenemos que dejarnos avasallar y tenemos en nuestra mano lo más importante de todo, que es el poder del voto, y cuando hay una administración que no funciona, hay que castigarla, porque son elegidos para administrar los bienes del pueblo durante 4 años, ¿me entendés? No para adueñarse del pueblo y ser arbitrario y creerse los dueños de estancia. Bueno, claramente. Entonces, ha sido castigado. Eso es lo que tiene que aprender el pueblo. Ha sido castigado el intendente actual, claramente, en las elecciones pasadas. Exactamente, y ya hubo uno que fue por revocatoria, fue expulsado de la municipalidad. Entonces, la gente tiene en su mano el poder del voto, y no se tiene que dejar palmear la espalda. Cuando no funciona, afuera. Así es. Como corresponde. Gracias, Elvio, que tenga buen día. No hay de qué. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en la problemática de los empleos municipales de Cosquín. Muchas gracias. Gracias.